Bienvenidos amigos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta las principales bandas del rock clásico de las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado. Bienvenidos pues en este lunes 10 de noviembre del 2014 con una tarde soleadita, bueno, un poco nublada ya, que nos toca aquí en el poniente de nuestra querida Ciudad de México y con un frente frío que francamente sí nos está congelando a todos y dicen que se va a poner peor todavía. Bien amigos, vamos a empezar el día de hoy con un grupo que todos vamos a recordar inmediatamente. Me refiero a los Beach Boys. Ellos aparecieron en la escena musical allá a principios de los 60, en una escena musical que estaba un tanto cuanto deprimida porque había habido el famoso día en que murió la música, cuando en un accidente de aviación perecieron Buddy Holly, Jim Vincent, o sea, gente muy valiosa, e hizo que esos dos talentos se truncaran. Faltaba un poquito de ánimo, Elvis Presley andaba ya en el servicio musical, entonces había como que todo un campo abierto para quien más quisiera llegar a proponer su música. Estaban en la cima en aquellos años los Everly Brothers, que ya hablaremos de ellos en algún programa de los Iconoclastas del Rock, y fue cuando hicieron su aparición en ese entorno, un entorno donde no había precisamente un liderazgo musical en el sector del rock and roll, y ellos llamaron mucho la atención de los jóvenes norteamericanos, sobre todo por sus cuidadas armonías vocales. Era algo que los Everly Brothers habían puesto muy de moda y ellos siguieron con eso, pero también destacaron por la fusión que hacían del rock and roll con la música surf. Se le llama así a las canciones que hablan de surfear, de las playas, etcétera. Que esa fue parte de la temática que siguieron los Beach Boys en sus primeros años. Esas canciones contribuyeron a difundir nuevos mitos californianos, o sea, crearon todo un mito californiano y lo difundieron, que fueron así las chicas bronceadas por el sol en la playa, el surfing, los coches, las noches de verano, pásate el día en la playa, todo ese estilo de vida californiano, playero, empezaron ellos a hablar de eso y atrajo muchísimo, ¿sí? El éxito de este grupo fue gigantesco, no saben ustedes cuánto desbancaron de plano a los Everly Brothers de la escena musical por el optimismo que contagiaban con su música, pese a la frivolidad de sus letras, porque la verdad hay que reconocer que las letras de los Beach Boys eran un tanto cuanto frívolas, pero llevaban mensajes de ciertos valores conservadores que son muy del gusto de las personas norteamericanas, que se consideran hombres blancos, anglosajones y protestantes. Entonces, todos esos valores que se hablaban en esas canciones se identificaron con ellos. En resumen, podríamos decir que los Beach Boys, con su música de surf, la buena vida, un poquito esa frivolidad, etcétera, era un buen mensaje del American Way of Life, el estilo americano de vida, que en esos años de Guerra Fría contrastaba mucho con el estilo de vida de los soviéticos, que era un estilo de vida bastante más austero y con unos valores sumamente distintos. Llegaron ellos al poco tiempo a ser considerados como los Beatles norteamericanos. Y aquí la verdad, abro un paréntesis, yo nunca he entendido, ¿sí?, por qué la obsesión de muchos grupos de compararse con los Beatles. Muchos dicen, no, es que estos son como los Beatles norteamericanos, no, es que nosotros superamos a los Beatles en tal o cual cosa. Yo no entiendo la comparación. Los Beatles fueron ellos, hicieron su música, tuvieron su género, aportaron su arte y tuvieron sus logros, pero los demás grupos también. Entonces yo creo que no es tan válido estarse comparando con ellos frecuentemente. Este grupo de los Beach Boys fue formado inicialmente por los hermanos Wilson, Brian, Carl y Dennis, y un primo de ellos llamado Mike Love, y un compañero de escuela de Brian que se llama Al Jardine. Esta formación fue muy estable por muchos años, a excepción de Brian Wilson, quien empezó a tener algunos problemas de salud importantes, que ya veremos, y entraba y salía de la formación, pero fue más el tiempo que estaba fuera que los regresos. Bien, amigos, vámonos con nuestro primer corte, una canción típica de los Beach Boys, Surfing USA. Ejemplo típico de sus primeras canciones, ¿sí? Fue escrita por Brian Wilson, quien era el cerebro del grupo. La lanzaron en marzo de 1963. Esta canción también tuvo su problema de plagio. Parece que la música es idéntica a la canción Sweet Little 16 de Chuck Berry, Los Dulces 16 Años. Morrie Wilson, el padre de los Beach Boys, que era un hombre sumamente dominante, cedió los derechos de autor a Berry, incluyendo los de la letra, lo que eso nadie entendió, digo, porque la letra claramente la había escrito Brian, era muy diferente a la de Sweet Little 16, el parecido era musical y yo estoy de acuerdo que se diera los derechos de la música, pero no de la letra. Pero este señor era muy estricto, muy dominante, muy controlador y no permitía nada, y así lo decidió y así se hizo. Vámonos pues, amigos, con este primer corte, Surfing USA con los Beach Boys. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Inside, outside USA, Ventura County Line, Inside, outside USA, Santa Cruz and Inside, outside USA, Australia and Arabian, Inside, outside USA, all over Manhattan, Inside, outside USA, and down Bohini Way, Inside, June. We'll all be gone for the summer, we're on safari to stay, tell the teacher we're serving USA. Hangar B's and Wall, Inside, outside USA, Pacific Palisades, Inside, outside USA, San Onofre and Sun, Inside, outside USA, Redondo Beach, LA, Inside, outside USA, all over La Jolla, Inside, outside USA, at Waimea Bay, Surfing USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Este fue el estilo de los Beach Boys, estilo que cautivó al público norteamericano y poco a poco empezó a cautivar al público de todo el mundo. Pero todo este éxito fue a la vez su tragedia y su presidio, ya que los Beach Boys, desgraciadamente para ellos, habían quedado atrapados en ese sonido y esa imagen que habían creado. Fueron prisioneros de su propio éxito y de su propio estilo, ya que ni el público ni su disquera, que era la Capitol, los impulsaban para madurar como artistas, ¿no? Al contrario, los obligaban a permanecer. Échenle una lista a las canciones de los Beach Boys y muchas de ellas empiezan con Surfing. Surfing Safari, Surfing USA, Surfing esto, Surfing lo otro. Y tenían que hablar mucho de surfing, de playas, de coches, de noches, de chicas, de bronceados, etcétera, y ser cantadas en ese estilo que comentábamos ahorita fuera del aire, Eduardo y yo, donde los voces llegan a ser coros muy agudos, ¿no? Entonces muy, muy el estilo de ellos, pero los atrapó, ¿sí? Y muy curiosamente, Un dato que a mí siempre me ha causado mucha gracia es que pese a que la mayor parte de la producción de los Beach Boys, por lo menos la de sus primeros años, se referían al surfeo, ninguno de ellos lo sabía hacer, ninguno sabía surfear, ¿sí? Se dice por ahí. Creo que solo uno de ellos, no sé si sea Al Jardine o Mike Love, uno de ellos era el que medio sabía surfear, y se dice que incluso Brian Wilson le tenía miedo al agua, ¿sí? Entonces se me hace un poquito paradójico para un grupo que habla en muchas de sus canciones del surfeo. Bueno, Brian Wilson, pues al poco tiempo se cansó de las cancioncitas de surf. Brian Wilson, como todos los genios musicales, porque Brian Wilson es un genio musical, ¿sí? Se cansó de esas mismas cancioncitas pegajosas de siempre y queriendo emular esas grandes composiciones de los Beatles, ¿sí? Encontró mucha resistencia del público, mucha resistencia de su disquera y asombrosamente encontró resistencia de sus mismos compañeros del grupo, de los mismos Beach Boys. Él ya quería salir de ese cartón de surfing y de chicas y de tablas y todo y ponerse a componer otro tipo de música, pero no lo dejaron. Pero no obstante ello, Brian Wilson se lanzó a componer nuevo material, ¿sí? Y adoptó la técnica de Phil Spector, la del muro de sonido, sin perder el sello distintivo de su música y de su banda. Lanzaron el gran álbum Pet Sounds, un trabajo sumamente adelantado para su época, que los convirtió en uno de los grandes grupos de vanguardia. Los Beach Boys, con Pet Sounds en 1966, dieron un campanazo gigantesco, dieron un cambio radical a la música con Pet Sounds, el cual fue de los primeros álbumes conceptuales, el famoso término de que todas las canciones van con un tema que las hila, que los une, etcétera, etcétera, donde se empiezan a incluir instrumentos que no eran usuales en las bandas de rock, que eran básicamente guitarra, bajo, batería y tal vez un piano, pero no siempre. Ellos empezaron con esa cosa, a meter teremines, a meter violas, violonchelos, una serie de cosas, y les quedó un álbum fabuloso que un día, la semana que viene, vamos a hacer un especial acerca de Pet Sounds. Vámonos ahora con nuestro segundo corte. Es la inolvidable, la inmortal Good Vibrations, Buenas Vibraciones, pieza que fue escrita por Brian Wilson y Mike Love, su primo. Ellos, con esta simple canción, fueron considerados en su época compositores a la altura de Lennon y McCartney, ni más ni menos. La lanzaron en octubre del 66, llegando al primer lugar tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, estando en el sexto lugar de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Una gran composición de Brian Wilson y Mike Love. Pero además fue una de las canciones más caras de la historia. Grabar solo esta canción costó $50,000 y 90 horas de estudio. Hay álbumes completos que cuestan menos de la mitad de eso en costo y en horas de estudio. Bueno, vámonos ahora con Good Vibrations, amigos, que es llamada la Sinfonía de Bolsillo con los Beach Boys. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitement. Desecrations a happening with her. Gotta keep those locked in. Vibrations a happening with her. Gotta keep those locked in. Vibrations. Amigos, esta canción, curiosamente Good Vibrations, quedó fuera del álbum de Pet Sounds, aunque pues obviamente tiene todo el estilo, incluso por haber sido la canción tema, la canción insignia del álbum, pero Brian Wilson finalmente decidió que no iba con el estilo del álbum y lo sacó y la lanzaron como sencillo. Una de las primeras canciones donde se usó el teremín, esta partecita que escuchamos al final, tururú, se hace con un teremín, que ya les hemos platicado de ese instrumento aquí en los Iconoclastas del Rock. Pues ya con esto, ¿verdad?, el futuro de los Beach Boys pues parecía asegurado. Tan asegurado parecía con este exitazo del Pet Sounds, que empezaron a amenazar seriamente la supremacía musical de los Beatles. Sin embargo, la prensa tomó Pet Sounds y redujo todo meramente a la brillantez musical de Brian Wilson, olvidándose de la trascendencia de la música, del importantísimo cambio y del enriquecimiento que estaba viviendo el rock con este álbum. Todo eso lo omitió la prensa y se dedicaron a alabar el genio musical de Brian Wilson. Muy mal. Sin embargo, la disquera de ellos, Capitol, empezó a ejercer una presión fuertísima sobre ellos para que obtuvieran otra canción a la altura de Good Vibrations. Y esta presión cobró su factura, porque provocó un desgaste en la banda imposible de superar para ellos y un consiguiente retraso en el lanzamiento de su siguiente sencillo, que se llamó Heroes and Villains, o sea, Héroes y Villanos, que si bien era musicalmente buena, era una buena pieza de Brian Wilson, no tuvo buena fortuna en ventas. Y esto fue un golpe muy fuerte, pero muy fuerte, créanme, amigos, para los Beach Boys. Ya que su siguiente álbum, que está planeado, que se iba a titular Smiley Smile, o sea, Sonrisa Sonriente, no vio la luz. Sencillamente fue tal la presión que se ejerció sobre Brian Wilson, y desafortunadamente Brian, como muchos músicos de ese medio, se había metido en el mundo de las drogas, empezó a sufrir unas perturbaciones fuertes, lo cual le impidió seguir trabajando. Él incluso tuvo que abandonar las giras con el grupo, tuvieron que buscar una persona que lo sustituyera en las presentaciones en vivo del grupo, porque él ya no pudo seguir. Esta mala fortuna de la canción Héroes y Villanos y que no se lanzara el siguiente álbum, ¿sí?, fue verdaderamente veneno para la carrera musical de los Beach Boys. Y para acabarla de amolar, el lanzamiento y arrollador éxito que tuvo el álbum del Sargento Pimienta de los Beatles y la creciente moda hippie que empezó a darse mucho en San Francisco, y que todo el rock empezó a irse hacia el lado de la psicodelia, hacia el lado de la experimentación musical, fueron desplazando gradualmente a los Beach Boys de la escena musical. Un grupo que ya después jamás pudo recobrar el nivel que tuvo a nivel comercial, ya jamás volvimos a ver las ventas que tuvieron ni las grandes piezas musicales. Aunque su carrera permanece hasta el día de hoy, los Beach Boys siguen en activo, ya son más un grupo de culto que un grupo que proponga, que un grupo que haga material nuevo, que convenza y que cautive. Desafortunadamente, esa fue la trayectoria, ese bache que sufrió Brian Wilson, que no lo pudieron superar, y él era, pues háganse de cuenta, el Lionel Messi de los Beach Boys. Él lo hacía todo en el grupo, él era el compositor, él era el genio, el que decidía los arreglos, el virtuoso de la banda. Se fue y pues el grupo quedó bastante, bastante cojo sin él. Bueno, vámonos con el siguiente corte de los Beach Boys, y es una canción precisamente del álbum de Pet Sounds. Quiero que escuchen esta canción, no es demasiado conocida, la van a recordar porque se ha pasado, digo, quien la haya escuchado, quien no, seguramente la recordará de haberla escuchado en películas o utilizada por ahí en algún comercial, en alguna serie de televisión. La canción se llama Caroline Now, de su álbum The Pet Sounds, y es uno de los mayores distintivos del genio musical de Brian Wilson y de la ruta que estaba tomando él como compositor, y que desgraciadamente, insisto, desgraciadamente para ellos y para nosotros, carrera que quedó truncada por estas perturbaciones, estas enfermedades emocionales que empezó a padecer Brian Wilson y de las que nunca se recuperó cabalmente Brian. Bien, vámonos pues con Caroline Now, con los Beach Boys. I used to know. How could you lose that happy glow? Oh, Carolina, who took that look away? I remember how you used to say Vean ustedes con Caroline Now qué ruta estaba tomando ya Brian Wilson como compositor. Verdaderamente qué pena que esa presión, ese hábito de drogas haya destruido esta capacidad, este genio de Brian Wilson, y haya podido truncar esta carrera que nos hubiera ofrecido cosas maravillosas a todos los que admiramos a los Beach Boys. Gracias que nos siguen, amigos, en www.elpuntocritico.com. Síguenos también en Facebook, Punto Crítico Radio Oficial. Entra a nuestra página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock, donde ahí ponemos videos, música, información, muchas fotografías muy buenas, algunas fotos raras, muy, muy curiosas de nuestras estrellas del rock. Ahí se arman unas discusiones también muy sabrosas. Síganos ahí, escríbanos a losiconoclastasdelrock@hotmail.com. Háganos sus comentarios, recomendaciones, sugerencias, críticas, todo lo que usted guste, para que nosotros le hagamos caso de inmediato y lo complazcamos en todo lo que usted nos pida. Bien, vamos a nuestra sección que concluimos hoy, ¿verdad? De los grandes plagios del rock. Y vamos a hablar del último plagio, ahora sí, del que está de moda, de lo que, como los dicen los norteamericanos, de la hotline, lo que está ahorita en los encabezados. Resulta, amigos, que la famosísima Stairway to Heaven de Led Zeppelin, la joya de la corona de Led Zeppelin, fue demandada porque su introducción de guitarra parece ser que fue tomada de una canción que se llama Taurus, de una banda llamada Spirit, de aquellos años de los 60. Esto fue a inicios del 2014, cuando los abogados de Randy Craig Wolf, que era el líder de la banda Spirit, que ya murió, por cierto, el señor, demandaron a Led Zeppelin por copiar este riff de su canción Taurus e incluirlo en Stairway to Heaven. Esta canción Taurus fue creada y lanzada en 1968, 3 años antes que Stairway to Heaven, que fue lanzada en 1971. Led Zeppelin fueron teloneros de la banda Spirit en giras realizadas en 1968 y 1969, cuando Led Zeppelin estaba empezando y apenas estaban ganando un lugar, fueron teloneros abridores de esta banda Spirit. Y en esa gira de 68 y 69, Spirit tocaba esa canción Taurus, lo cual da la base, da el leitmotiv para que Led Zeppelin pueda ser acusado de esto, ya que sí conocían la canción, porque durante 2 años la estuvieron escuchando prácticamente todos los días en que la banda Spirit la tocaba en cada lugar donde se presentaban juntos. Como siempre, amigos, pues en este tipo de cosas pues nos gana un poquito también el corazón. Amigos, y decimos, ay, ¿cómo crees? Y Led Zeppelin son genios, son brillantes, etcétera. Pues bueno, sí, son genios y son brillantes, todos los admiramos, pero también a veces nos equivocamos, como todas las gentes, ellos también pueden equivocarse y pues tomar algo que no les pertenece e incluirlo, o caer en un plagio inconsciente. Pero bueno, vámonos, como decía Jack el Descuartizador, amigos, vámonos por partes. Y vamos a escuchar primero Stairway to Heaven, esta canción que fue escrita por Jim Page y Robert Plant, que fue publicada en el álbum Led Zeppelin 4, nunca fue lanzada como sencillo. Y eso tal vez explique las magníficas ventas de Led Zeppelin 4, que es uno de los álbumes más vendidos de toda la historia. Esta es una de las canciones que marcaron el punto culminante no solo en la carrera de Led Zeppelin, sino en el rock mismo. Es una de las canciones distintivas que han hecho el rock and roll, ni más ni menos. Y este solo de guitarra, no el riff de la entrada que es el que causa problemas, sino ya el solo, el requinto que viene en la parte media de la canción, está considerado como el mejor solo de guitarra de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Vamos a escuchar, amigos, Stairway to Heaven, y pónganle mucha atención a la introducción de guitarra, que es la parte que está en discusión en este pleito. Vámonos, Stairway to Heaven con Led Zeppelin.

Qué lujo es esta canción de Stairway to Heaven, amigos. Sin lugar a dudas, toda una de las canciones que han marcado el rock. Esta semana vamos a hablar de las 10 canciones que marcaron el rock and roll. Ya verán qué programazo tenemos, va a ser el miércoles. Bueno, amigos, ahora vamos a escuchar Taurus, la canción que demanda, de la que dice que fue tomada la introducción de guitarra de Stairway to Heaven. Esta canción Taurus es un rock instrumental que fue lanzado en enero del 68 por la banda Spirit. Quitándonos un poquito de este tema del plagio, la verdad es que es una muy buena pieza de rock, ¿eh? La verdad es una excelente pieza. No llegó a nada, no llegó a mucho, ni ellos ni la banda, pero esta pieza realmente vale la pena. Escúchenla con mucha atención. Vámonos con Taurus, la banda Spirit. Ahora sí, amigos, ya escuchamos Taurus con la banda Spirit, una canción instrumental que, insisto, si la escuchamos como una pieza aparte fuera de este contexto de plagio, es una buena pieza. Sin embargo, pues están demandando a Led Zeppelin porque esta canción que acabamos de escuchar presuntamente fue tomada para hacer la introducción de Stairway to Heaven. ¿Usted qué opina? Siempre su opinión, amigo, es la que más interesa y es la mejor de todas. Hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Uno de ellos es que Led Zeppelin sí conocía la canción Taurus. Porque puedes decir, bueno, igual vienen la banda del Recodo y los acusa. Bueno, igual Led Zeppelin en la vida ha escuchado a la banda del Recodo, pero en este caso sí los escucharon la canción del 68. Son contemporáneos y la escucharon durante 2 años seguidos que estuvieron de gira como teloneros abridores de la banda Spirit. Eso es un dato muy importante. Sí la conocían y lanzaron Stairway to Heaven solo 3 años después de que conocieron la canción. O sea, la tenían fresca, la tenían reciente. Pero por otro lado, hay que considerar también que los de Spirit se han tardado 43 años en demandar a Led Zeppelin. O sea, 43 años después te das cuenta que utilizaron tu canción para hacer la introducción de Stairway to Heaven. Aunque por otro lado, Randy Craig Wolf, que se le conocía como Randy California, al líder de esta banda, en algunas declaraciones periodísticas sí él afirmaba que la introducción de Stairway to Heaven se parecía mucho a su canción Taurus, pero esto jamás fue materializado en una demanda, no se cristalizó esta situación hasta ahora, 43 años después del lanzamiento, lo que en mi opinión desacredita importantemente la situación del plagio y la convierte meramente en una demanda coyota. Punto. Se ve que por ahí hicieron algún peritaje y dijeron que podría haber alguna probabilidad, ¿sí?, de que sí se dictaminara un parecido y un posible plagio. Y con todo lo que ha vendido Stairway to Heaven a lo largo de estos 43 años, pues hay mucho dinero de por medio para si estos llegan a ganar alguna parte de los derechos de autor. Entonces, amigos, ahí está el pleito, les iremos dando cuenta de cómo van los avances de esta cosa. Aquí lo primero que ha pasado es que Led Zeppelin pidió que el juicio se trasladara a Inglaterra, que no se hiciera en Estados Unidos, ya que ellos son ingleses, la canción es inglesa, etcétera. Sin embargo, el juez de los Estados Unidos desestimó este recurso, argumentando que Led Zeppelin también tenía ingresos y tenía representación empresarial en los Estados Unidos, ahí hacía el negocio, y la banda Spirit es norteamericana y por lo tanto el juicio se queda en Norteamérica. Yo pienso, y es una opinión muy personal, que Led Zeppelin tiene miedo de que pues salgan de ese tipo de sentencias absurdas que luego suelen darse en los tribunales norteamericanos y que esos chistecitos absurdos que luego se echan pues les vaya a costar mucho dinero, porque yo coincido con muchas gentes que dicen que no hay plagio. Yo pienso que hay cierto parecido, pero no puede llegar a considerarse plagio esta situación. Sin embargo, pues depende de que cierto número de compases se parezcan, sean iguales para que se considere plagio. Esperemos a ver lo que resuelva el tribunal, pero yo insisto, en mi opinión, no es plagio. Hay solamente un cierto parecido entre ambas. Muy bien, amigos, vámonos ahora a los grandes temas con las canciones con las que cerramos siempre nuestro programa. Vamos a empezar con una canción que se llama Summertime, Verano, canción lanzada por Los Zombies, un grupo británico, allá en 1966. Esta canción, muy buena, llegó al lugar número 10 en los Estados Unidos y al lugar 39 en el Reino Unido, lo que nos sigue demostrando que nadie es profeta en su tierra. Esta canción no es original de Los Zombies, es tomada de un aria de ópera escrita por George Gershwin para la ópera Porgy and Bess, una ópera que procede de 1935, y esta aria se ha hecho famosa, la han lanzado muchísimos grupos, muchísimos cantantes de todos los géneros y de todos los estilos, entre ellos Los Zombies. Esta canción es de las más versionadas. ¿Saben cuántas versiones tiene? 33,000. Es de las más versionadas alrededor del mundo. Vámonos pues a escuchar esta versión, Summertime, con Los Zombies. It's summertime and living is easy. The bees are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna wake up singing. Take to the sky. hush, pretty baby, don't you cry. ¿Qué les pareció? ¿Qué sabor le pusieron los Zombies a esta canción? De hecho, no parece un área de ópera, pero una canción de muy buena calidad. Vámonos ahora con otro corte, amigos, una canción que se llama Hang On Sloopy, Aguanta Sloopy, que fue lanzada en 1965 por un grupo llamado Los McCoys. Esta canción llegó al primer lugar en los Estados Unidos. Pero esta canción la van a reconocer ustedes casi de inmediato, porque en México fue conocida por la versión que hicieron de ella los Rocking Devils y también la lanzaron los Abson, dos grupos de rock and roll mexicanos de los 60s. La canción se llamaba es Lupe, Lupita, mi amor. La van a reconocer de inmediato. Vámonos pues con Hang On Sloopy, Aguanta Sloopy con los McCoys. Con esa es Lupe, Lupita, mi amor, cómo la bailábamos esa canción en aquellos años. Vamos a continuar ahora con otro corte de esos memorables, de esas canciones fabulosas que nunca pasan de moda, que siempre la escuchamos, vienen en todas las recopilaciones de rock, siempre sale por ahí. Me refiero a Dust in the Wind, Polvo en el Viento, canción lanzada por Kansas allá en enero de 1978. Llegó al sexto lugar en los Estados Unidos en el Billboard Hot 100. Este fue en realidad el único sencillo de Kansas en estar en el top 10 de las listas de popularidad, sin demérito de la gran calidad del grupo Kansas, pero este fue su única canción en el top 10. Vámonos pues, amigos, con Dust in the Wind, Polvo en el Viento con Kansas. Thank you. just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in. Gracias amigos por escucharnos, por seguirnos hoy. Hasta mañana amigos, nos vamos en este lunes y nos vemos el día de mañana. Gracias por seguirnos en www.elpuntocritico.com. Gracias a Eduardo Ramos en los controles y a todos los que hacen posible este programa. Los dejamos en la muy agradable y amena compañía de Tere Chacón con su programa El Círculo Beatle, que es el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Se despide de ustedes su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo, y los dejo con esta versión de Yesterday, del grupo de los Persuasions, estos negritos que cantan también a capela. Muchas gracias amigos y nos vemos mañana. I believe in yesterday, yesterday. All my troubles seem so far away. It looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday.